que siento y lo que llevo dentro. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por todo lo que has hecho. Te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Mano, tan, ay, músico, como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho. Porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo. Camino estrecho, pero confío en tu palabra y la piedra en el camino deshecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas, esperanza para el que confía. Viva agradecido. Yo te doy gracias, mi gracias, por tu misericordia. Te doy gracias por todo lo que has hecho. Te nadie más me ha amado como